Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La agricultura en la Argentina está sostenida a base de veneno. Y resistí porque la verdad que hay una avalancha así, demoledora, que quieran recolonizarlo y entregar todos los recursos a manos de las grandes corporaciones. Fue trasladado en el plazo de menos de 10 días por el Estado argentino y se encuentra ya en la cárcel de Llancahue. El Tribunal de Río Bueno ha dispuesto que el 4 de diciembre se comenzaría el juicio oral. Entendía que era absolutamente injusta la acusación que pesaba sobre ella y que hoy sea ella la que tenga que estar defendiéndose nuevamente ante una justicia bastante injusta. En el sur de Patagonia, desde el lugar más austral, donde alguna vez se haya hecho y se hará el encuentro de mujeres, que ya va por su 33 edición. La idea es, los 21 de septiembre, soltar en espacios públicos, sembrar en espacios públicos libros para que queden al alcance del que lo encuentre. Enfoques. Dialogamos con Pablo Piovano, un fotógrafo que recorrió el país para retratar el impacto en la salud de las familias que trabajan y viven cerca de campos fumigados por agroquímicos. Fruto de este viaje, Piovano editó el libro El costo humano de los agrotóxicos, en donde retrató a Fabián Tomasi, el ex fumigador, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, fallecido recientemente. Bueno, no fue primero antes de salir. Yo hice varios viajes, fueron 7 viajes, en total recorrí casi 15.000 kilómetros por el litoral, la Pampa y el norte del país. Entonces contacté Pueblo Fumigado, fue uno de las organizaciones, pero también hablé con muchos, con biólogos, con científicos, con ambientalistas, con afectados. Digamos, fui trazando una línea de trabajo, de recorrido para poder investigar y documentar todo esto, que finalmente termina entendiendo que es casi una catástrofe sanitaria, ¿no? Es bastante complejo. Por un lado, las personas que yo visité, que me han abierto sus puertas, que me han dado su intimidad para poder documentar el daño humano que están causando los agrotóxicos, fue realmente muy fluida. Yo entré casi un centenar de casas y en todas me abrieron la puerta. Luego sucede que en cada pueblo, todo el mundo, toda la gente que allí vive, trabaja y tiene una relación con el campo, y el campo, la agricultura en la Argentina está sostenida a base de venenos. Entonces, lo que sucedía es que por ahí había siempre una pequeña asamblea que alertaba la problemática, pero que eran 5 o 6 personas que terminaban siendo indiferentes a todos los demás, porque lamentablemente la coyuntura, la complejidad hace que necesiten vivir de eso. Es como una trampa sin salida, ¿no? Bueno, porque esto es parte de un gran negocio, un negocio muy grande, donde están involucradas corporaciones muy, muy poderosas, que en definitiva lo que hacen y lo que está en el centro del trabajo es el control casi total sobre las semillas, sobre los alimentos del mundo. ¿No? Si ellos pueden controlar la alimentación, entonces también pueden controlar nuestra salud, y si controlan nuestra salud, controlan nuestra propia libertad. Entonces, no hay pruebas que basten, porque el plan es simplemente explotar al mango la agricultura en la Argentina acomodé lugar, digamos, somos un país que teníamos una diversidad muy amplia de alimentos, y ahora uno puede recorrer la extensión del centro hacia el norte y todo el tiempo toparse con soja y maíz transgénico, ¿no? Entonces, bueno, esa es la coyuntura, este es el escenario, la dirección política de la Argentina responde a las corporaciones. Ya lo hemos visto, ¿no? Que los mismos ministros son siempre CEOs de grandes corporaciones. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. San Fernando del Valle de Catamarca, organizada de forma autogestiva por los pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación, se llevó a cabo del 15 al 17 de septiembre la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos en la sede de la Universidad Nacional de Catamarca. En dicho marco se reunieron activistas e investigadores de Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y el territorio anfitrión, entre otros, quienes deliberaron poniendo énfasis en la violación sistemática de los derechos humanos que conlleva el extractivismo y en los límites de la democracia delegativa y representativa para garantizar los derechos de los habitantes de los territorios. Desde Enfoques compartimos la palabra de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quien se refirió a la importancia del derecho fundamental al agua y manifestó su postura respecto a las políticas de ajuste de este gobierno neoliberal. Es importante que se reúna gente de distintos países, de aquí de Argentina, para pensar juntos, construir juntos y resistir. Y resistir porque la verdad que hay una avalancha así, demoledora, que quieran recolonizarlo y entregar todos los recursos a mano de las grandes corporaciones. La mega minería es una de ellas. Se llevan todo, pero dejan aquí no recursos, dejan contaminación, destrucción, mal uso del agua. Y el agua no es eterna, ¿no? El agua tiene límites. Ya hay muchos países en el mundo que no tienen agua, ¿no? Incluso en Sudáfrica, Ciudad del Cabo se está quedando sin agua. Sao Paulo, en Brasil, también se está quedando sin agua. Yo he estado en Irak, en Afganistán, y prácticamente no tienen agua. Hay como 32 países que en este momento no tienen agua, incluso el sur de los Estados Unidos, que le quita el agua a México, los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que hacer es repensar, ver cuáles son las estrategias. Los diagnósticos más o menos lo tenemos, ahora cuáles son las alternativas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que pensar, como para que no terminen de destruir nuestra identidad, nuestros valores, y encontrar caminos alternativos para poder recuperar la soberanía, ¿no? Lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Enfoques. Mira, este gobierno no se equivoca. Este gobierno tiene una política de devastación, no de vida para el pueblo, sino de exclusión de las dos terceras partes de la población. Esto es tremendo, ¿no? Y vemos los ataques que hay también de los grandes medios de comunicación, que condenan antes de juzgar. No solo pasa, porque no es un proyecto de Argentina esto. Esto es a nivel continental. El golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Brasil, la prisión de Lula, con quien acabo de estar en la prisión, pude verlo al final después de las negativas que no me permitían, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que ver las amenazas de las Fuerzas Armadas, del jefe del ejército en Brasil, de no permitir que Lula sea candidato, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, no le llevan el apunte. Y bueno, Ahora, es necesario fundamentalmente que los dirigentes políticos, las organizaciones sociales, se unan. No para que todos piensen lo mismo, 3-4 ejes fundamentales de unidad para revertir esta grave situación, si no estamos perdidos. Nosotros todavía no pudimos comenzar las clases en la universidad. Sí. No, la manifestación docente, tanto de las universidades, escuelas, todavía no comenzamos las clases, ¿no? Uh-huh. Y esto es tremendo, estamos dando clases públicas en las calles, ¿no? Para que los alumnos no pierdan por lo menos la continuidad educativa, pero también marcando el contexto que estamos viviendo. Así que es esto lo que... Y bueno, esperemos que los dirigentes políticos, hay que decirle a la izquierda, mira, hay un tipo de izquierda que tiene que volver a la escuela, ¿no? Porque yo digo que se olvidaron dos operaciones matemáticas, sumar y multiplicar, ¿no? Entonces tiene que aprender a sumar y multiplicar, pues lo único que aprendieron dividir y restar. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema. Entonces que traten de unirse, de pensar que esto, que más que allá que lo partidario, lo sectario, está el pueblo, está el país, está la patria grande, ¿no? Claro. Ese. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Enfoques. Cualquier gobierno que llega va a tener que remar contracorriente, pero en forma. Y bueno, y ahí el pueblo tiene que estar firme para revertir esto, porque esto del Fondo Monetario Internacional es más o menos un veneno potente gota a gota, ¿no? Y ya lo pasamos eso. Entonces no volvamos a estos mecanismos, y hay que desconocer muchos tratados que se hacen a espaldas del pueblo. Enfoques. Enlazando miradas. Esperando al 4 de diciembre que se realizará el juicio por el que fue pedido y extraditado en una clara persecución ya instalada hacia el pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, rompiendo el gobierno de Mauricio Macri con todo tipo de norma internacional que regula las políticas para pueblos transfronterizos, como el pueblo mapuche, y con la extradición ya consumada al lonco de la comunidad mapuche Cuyamen, Facundo Jones Walla, nos comunicamos con su abogada en la Argentina, Sonia Ivanov, para saber qué es lo más preocupante de la situación que atraviesa detenido hoy en Chile. Sí, en estos momentos, bueno, lo que más nos preocupa del lonco Facundo Jones Walla en el contexto de encierro en el que se encuentra es que él no pudo viajar con su medicina, con su Lawel, no está pudiendo llegar a sus familiares porque su mayoría tampoco pueden pasar por la frontera o tienen procesamientos con prohibición de salida del país, el mismo país de Chile está impidiéndolo porque entiende por la Casa de la Moneda hay informes negativos de las personas, y esto está poniendo nuevamente en crisis el incumplimiento que tiene tanto el gobierno chileno como argentino de cumplir con el convenio 169 que plantean regular decisiones políticas para pueblos transfronterizos. Uh-huh. Ya no es, digamos, algo que se descubra ahora, que el pueblo mapuche es un pueblo anterior a la conformación de ambos estados y que estas fronteras sociopolíticas han sido construidas en el siglo XIX, pero está afectando y conculcando derechos a este pueblo que es transfronterizo, ¿no? En este momento, bueno, y como es ya de público conocimiento, a pesar de existir un pedido de medida cautelar de suspender la extradición de Facundo Jones Walla desde las Naciones Unidas, el Estado argentino ha hecho caso omiso a esa sentencia, a ese pedido cautelar, que en realidad es una medida cautelar hasta tanto se sustancie la admisibilidad de la denuncia que se había realizado por amplias violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese marco, bueno, fue trasladado en el plazo de menos de 10 días por el Estado argentino y se encuentra ya en la cárcel de Llancahue, donde el Tribunal de Río Bueno ha dispuesto que el 4 de diciembre se comenzaría el juicio oral, en la cual era requerido Facundo Jones Walla, ¿no? Uh-huh. Para someterse a juicio en una causa que se vincula por hechos investigados en el año 2003. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Miércoles 19 de septiembre a las 9 de la mañana se llevó a cabo en el Tribunal Federal de Esquel la audiencia indagatoria a Moira Millán a cargo del juez Gerard. Moira es la única imputada acusada de coacción agravada con una pena de 2 a 4 años de cárcel por una ocupación pacífica que realizó en el Juzgado Federal de Esquel el 20 de septiembre del año pasado junto a miembros de la comunidad mapuche Vuelta del Río, luego del brutal allanamiento ordenado por el juez Otranto, en donde varios mapuche sufrieron abusos y vejámenes por parte de las autoridades. Mientras transcurría la audiencia, miembros de las comunidades mapuche de Pilián Mahuiza, Cañiú y Vuelta del Río, junto a vecinos, vecinas y miembros de organizaciones sociales y feministas, se concentraron en la puerta del juzgado a apoyarla y acompañarla. Tal como lo manifestaron todos los testigos afuera del juzgado, la persecución política que ejerce el gobierno sobre los mapuche cada vez se hace más evidente. Hoy son más de 20 los procesados mapuches por causas vinculadas a Benetton. Al finalizar la audiencia, mientras Moira Millán abrazaba a sus lamien, su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, nos explicaba lo acontecido allí adentro. Bueno, en la audiencia estuvo presente la fiscal Valeria Ávila y el juez Gerald siguió por videoconferencia desde el juzgado federal de Rawson y estaba presente el secretario que estaba interviniendo. Fue una audiencia formalmente muy correcta. Se le leyeron los hechos que por el cual se lo acusa a Moira, que nosotros ya los conocíamos, y Moira tuvo por primera vez la oportunidad de hacer uso de la palabra en el expediente, contó las razones que habían llevado a la comunidad Vuelta del Río y a ella a venir justo hoy, hace un año, el 20 de septiembre pasado. Pudo contar cuál fue la intención de esa concurrencia hace un año atrás, la necesidad de ser escuchados por el juez Otranto, quien había ordenado los allanamientos que habían implicado una larga serie de abusos y violaciones a los derechos de miembros de la comunidad de Vuelta del Río. Detalló la importancia del uso de la palabra para el pueblo mapuche, el entendimiento que ellos tenían en ese sentido, que Otranto hubiese habilitado el uso de las fuerzas de seguridad, implicaba claramente para ellos que le pedirían que él renunciara, lo que era su deseo, no usó la palabra deseo en particular, y después que en ningún momento ningún miembro de la comunidad que estuvo presente ni ella habían impedido el ingreso o el egreso de personas del juzgado el año pasado, que el que había ordenado eso justamente había sido el juez Otranto o algún funcionario judicial, que habían permanecido durante el horario judicial en la sede y que además él entendía que era absolutamente injusta la acusación que pesaba sobre ella y que hoy sea ella la que tenga que estar defendiéndose nuevamente ante una justicia bastante injusta. La fiscal no formuló ninguna pregunta, el juez tampoco formuló ninguna pregunta, los únicos que efectivamente le hicimos algunos pedidos de aclaraciones fuimos sus abogados defensores. Y finalmente se dio por concluido el acto. Moira tuvo la posibilidad de hacer algunas aclaraciones más, inclusive explicando la invisibilidad que había tenido la comunidad Vuelta del Río para los distintos gobiernos y para las políticas públicas y que lamentablemente pasaba a tener visibilidad en un hecho de criminalización como este. Bueno, procesalmente el juez tiene a partir del día de hoy 10 días hábiles para resolver si procesa a Moira, si la sobresee o en su defecto le dicta una falta de mérito. cualquiera de esas resoluciones puede ser apelada tanto por la defensa como por la fiscalía en caso que resulte contrario a los intereses. Así que recién en las próximas dos semanas tendremos alguna novedad y en virtud de eso veremos cuáles son los caminos que siguen en su efecto. Yo creo que bueno, que la declaración de Moira, la posibilidad de que ella cuente en primera persona cuál fue su intención, cuál fue la intención de los Lamiens de Vuelta del Río que estuvieron presentes, cómo fue los sucesos, han sido lo suficientemente aclaratorios, por lo cual tenemos alguna seria expectativa de que el juez Gerald dicte el sobreseimiento de Moira, lo que ella también dejó requerido así puntualmente. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Conversamos con Marcela Rodríguez, integrante de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres que este año se realizará en Trelew. Marcela nos cuenta cómo se prepara la ciudad y la falta de respuestas que hay desde el municipio y la provincia de Chubut frente al encuentro que reunirá cerca de 50.000 mujeres. Y acá desde Patagonia, desde el sur de Patagonia, desde el lugar más austral donde alguna vez se haya hecho y se hará el encuentro de mujeres que ya va por su 33 edición, un encuentro que bueno, que nace allá en el año 1986, después de la década de la mujer, donde algunas mujeres se juntaron en Beijing y llegan hasta acá con ganas de hacer algo, sin pensar que este fenómeno iba a crecer de esta manera y que bueno, que iba a acompañar de esta manera al movimiento de mujeres que en la Argentina hoy es observado por el mundo entero. Uh-huh. Así que con muchas expectativas, realmente cuando el Chaco el año pasado, en octubre de 2017, eligió Chubut, nos angustiamos muchísimo, porque sabemos que, por ejemplo, Trelew es una ciudad de 100.000 habitantes, y conocemos los números de mujeres que llegan a cada encuentro, estamos hablando de entre 50.000 y 70.000 mujeres, así que te imaginas que nada, nos agarró una terrible angustia, pero después nos fuimos resolviendo de a poco, empezamos nuestros encuentros en febrero y marzo con plenarias que iban rotativas, porque acá es una provincia muy extensa, del mar a la cordillera, entonces tuvimos nuestras plenarias en Puerto Madryn, cerca de la costa, en la cordillera, en Lago Puelo, en Esquén, y en Trelew, y después, bueno, ya cuando elegimos como sede Trelew, empezamos a sesionar cada vez más asiduamente. Ahora estamos sesionando una vez por semana, fue una vez por mes, una vez cada 15 días, y estamos en Trelew, se eligió Trelew porque estábamos entre Trelew y Madryn, elegimos Trelew porque Trelew es como un centro de distribución, es una ciudad con varias ciudades satélites. Entonces la idea es que el corazón de los encuentros, que son las actividades culturales y los talleres, funcionen básicamente en las escuelas céntricas de Trelew, y que los alojamientos sean en las escuelas de la periferia, las escuelas de Madryn, de Rawson, de Gaiman, que son pueblos y ciudades que están entre 20 y 60 kilómetros de distancia de la localidad de Trelew. Encima es un fin de semana turístico para la zona también, claro. Tenemos ballenas, pingüinos, así que nuestra capacidad hotelera en esa fecha siempre está al tope, así que bueno, estamos demandando mucho trabajo en pedir las escuelas de la ciudad, porque fue un año de crisis, fue en todo el país, pero particularmente en Chubut, donde las políticas de ajuste se sienten y se sienten mucho, y fueron dos meses de toma del Ministerio de Educación, donde las escuelas no se pudo trabajar en lo que fue visitar las escuelas para hacer un mapeo, para ver cuáles podían servir para talleres, cuáles para alojamiento. Así que estuvimos trabajando todas las compañeras de alojamiento denodadamente todos los días contra reloj, pero aquí estamos, bueno, muy atentos y yo sé, a tu disposición lo que me quieras preguntar. Y sí, estamos hablando, pensando, imaginando una base de 50.000 mujeres fácil, porque tenemos en este momento pedidos en alojamientos de escuelas que ya estamos tratando de no tomar más, tomamos el pedido en alojamiento en piso, 30.000 vidas, mujeres, chicas. Está funcionando mucho el alojamiento solidario, que es un grupo en la fanpage. Nosotros tenemos el Facebook, 33 Encuentro Nacional de Mujeres, se llama la página, y ahí hay un grupo que se llama Alojamiento Solidario. Una tiene que solicitar unirse como miembro. Y entonces las mujeres de acá están ofreciendo sus casas, sus patios para carpas, y también eso está funcionando muy bien. Así que ya te digo, toda la capacidad hotelera disponible está cubierta, que serán entre 2.000 y 3.000 plazas, más las 30.000 mujeres de las escuelas, más lo que está funcionando de alojamiento solidario, que está funcionando muy bien. Y hay mucho en los clubes que están abriendo sus espacios para carpas. Así que ya te digo que no menos de 50.000 mujeres, con mes, así que los números siguen. Bueno, sí, esa es tarea de la comisión organizadora, ¿no? De tratar de garantizar todo, transporte, alojamientos en escuelas, viandas y los actos de apertura, cierre, peña, ferias. Bueno, y es difícil, te digo, porque, por ejemplo, nos pasó con las viandas que generalmente las daba el Consejo Nacional de la Mujer, ahora Instituto Nacional de la Mujer. Solicitaron 40.000 viandas, nos dijeron que nos iban a entregar 20.000, después nos bajaron a 10.000, y así que estamos peleando, porque eso también era tradición, como que lo garantizaba el Instituto Nacional de la Mujer. Estamos en esa pelea. Después, el intendente de Madrid, por ejemplo, no nos ha recibido como comisión organizadora, siempre funcionarios de segunda línea. Y si bien, por ejemplo, la ministra de Educación dio la orden a las escuelas, todo lo que fue el conflicto docente este año, el acampe afuera del ministerio, generó mucha rispidez entre directivos y ministerio. Entonces, es como muy, muy duro. Estamos exigiendo en este momento que las escuelas se abran, porque hay resoluciones para eso. Y bueno, en esta última semana hemos tenido varios directivos que han accedido, pero también es como que está difícil, por ejemplo, el transporte público. Estamos tratando de que haya más frecuencia de los colectivos en esos días, porque te imaginas que la cantidad de colectivos que nosotros disponemos no es para tanto, para tanta población. De todas maneras, quédese tranquila, porque yo sé que las mujeres están acostumbradas a caminar. Acá en Trelew, más de 15 cuadras para ir de una escuela a la otra, no van a caminar. Así que, pero bueno, también queremos que tenga la posibilidad de subir a un colectivo las que deseen hacerlo. Entonces estamos presionando en esto. Y en estos días nos van a recibir funcionarios a raíz de unos comunicados que hemos emitido en medios nacionales y locales. Así que tenemos una nueva ronda de encuentros con intendente de Trelew y otros funcionarios que esperamos que sean exitosas. Si no, tendremos prevista también una conferencia de prensa para tenerlas a todas las mujeres del país al tanto y que nos ayuden desde su lugar. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El hoyo y Lago Puelo, Chubut. Este viernes se realizará en todo el mundo una suelta de libros en lugares públicos con la intención de promover la lectura. La actividad en la comarca andina se desarrollará organizada por las bibliotecas populares de la región, aunque también pueden participar personas particulares. Dialogamos con Viviana Petrelli, de la Biblioteca Municipal Pedro Pascual Ponce de El Hoyo, quien narró el origen y objetivos de la jornada. Mira, esta idea es en red Movimiento Mundial, que fomenta justamente la lectura en formato papel, el libro concretamente. La idea es, los 21 de septiembre, soltar en espacios públicos, sembrar en espacios públicos libros para que queden al alcance del que lo encuentre. Se siembran libros para todas las edades, de temáticas variadas, y bueno, simplemente es eso, es compartir el amor y el gusto por la lectura. Es una actividad que fomenta la lectura y la cuestión de compartir, ¿sí?, el libro como portador de cultura. Se hace varios años, ¿sí?, y cada vez se van sumando más bibliotecas y lectores en general, así, no necesariamente en forma institucional. Cualquier vecino o vecina puede elegir de su biblioteca qué libros quiere sembrar, simplemente los deja por ahí con una leyenda que dice que no es un libro perdido, sino que es un libro sembrado. El que quiere lo puede quedárselo, leerlo y después, bueno, volverlo a soltar. En esta oportunidad estamos haciendo esta siembra en forma conjunta, varias o casi todas serían las bibliotecas de la comarca, o sea, la Biblioteca Popular de Puyén, la Popular del Maicén, la Popular de Bolsón, la de Rincón de Libros, acá del Hoyo, la Popular de Lago Puelo, bueno, nosotros, y las bibliotecas de los Zoom de acá de la localidad del Hoyo también van a participar. Así que, bueno, ampliamos el radio en el cual van a encontrar libros. Así que hay que estar atentos. Y bueno, si encuentran un libro, se lo llevan y lo leen y después lo vuelven a compartir. Mira, nosotros estuvimos una reunión con las chicas de acá de las bibliotecas de los Zoom. Estuvimos de acuerdo en que vamos a dejar en las paradas de los colectivos, en los centros comunitarios, en algún almacencito de barrio, ¿sí?, digamos, en la parte más rural, ¿no? Y bueno, después acá en el centro, o sea, en lo que es en el ejido del Hoyo en sí, la parte de centro, vamos a dejar en el hospital, en el municipio, en la plaza, en las escuelas, por ahí afuerita, así que uh-huh. Es una búsqueda del tesoro también, ¿sí? Uh-huh. Si van a estar a la vista, es esta cuestión de sembrarlos y dejarlos por ahí. Así que, bueno, va a estar muy interesante. Vamos a ver después cómo responden los vecinos. Enfoques. También dialogamos con Sergio Kaplan, integrante de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, quien remarcó el carácter mundial del día y la organización a nivel de la provincia del Chubut al respecto. Los libros llevarán una leyenda que indica que no están perdidos, sino que esperan ser leídos y vueltos a soltar para que otras personas los puedan leer. Desde la Biblioteca Popular Lago Puelo, hace ya muchos años que estamos, suscritos a este Día de la Bibliodiversidad, que es un día mundial, ¿no? Que hace el 21 de septiembre se hace la liberación de libros en todas partes del mundo, ¿no? Que se quieran sumar a esto de compartir o dejar un libro en algún rincón del pueblo y dejar que cualquiera que lo vea y tenga ganas de levantarlo, lo levante, lo lea y lo vuelva a dejar en otro espacio público para que circule, ¿no? Y también un poco la idea es que el libro viaje y pueda también en la primera o en la última hoja tener un listado de las ciudades por las que pasó. Entonces, bueno, como decía, desde la Biblioteca Popular Lago Puelo ya hace muchos años que estamos impulsando este proyecto el 21 de septiembre y hace dos o tres que estamos organizándolo en conjunto con el resto de las bibliotecas de la comarca. Entonces, por eso también se da en El Hoyo, se da en Epuyén, en Bolsón también lo están impulsando. Se sumaron todas las, o gran parte de las bibliotecas populares de toda la provincia, así que entre Leu, en Madryn, en Teca, en el resto de la provincia van a estar también liberando libros, así que todos los chubutenses van a estar encontrando en espacios públicos libros liberados. Sí, se aclara, dicen, no soy un libro perdido, para que el que lo encuentre no crea que alguien perdió ese libro o que busque a su dueño, porque esos libros ya no tienen dueño. Dice, soy un libro liberado, y aclara el procedimiento como para que el que lo encuentre, si lo quiere leer o compartir, pueda hacerlo. Así que el 21, si están por pueblo o por cualquier parte de la provincia y se encuentran un libro embolsado, liberado, no perdido, pueden levantarlo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón,